tienes que concurrir. Bueno, continuando con este Ubuntuniza de domingo, seguimos con la segunda entrevista, así que buenas noches, Paola Sol Correa Ramos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Paola? Sé que andamos bastante complicada y movida, bien. Así que... No, en realidad hoy es un día importante, ¿viste? Entonces hay muchos eventos a los cuales apoyar y concurrir y bueno, pasan este tipo de cosas. Bueno, entonces, ya que yo te conozco, así que, pero preséntese, por favor. ¿Qué tipo de presentación? Como usted quiera. Bueno, soy Paola, tengo 36 años, tengo una hija de 15 años, soy candombera, me gusta la naturaleza, me gusta aprender cosas, no sé, ¿qué otra cosa le gustaría saber? No, nada, es una presentación libre. Nada, bienvenida a este ciclo de Desmorrugando una comparsa, ciclo entrevistas. Así que pregunta clásica que le hicimos hace un rato a Laura Méndez, ¿estudió para hoy? Sí. Algo. Bueno, muy bien. 10 capitales. No sabía que tenía que estudiar igual, No, olvídate. Eso ya lo hice en el liceo, ya está. Información general que en su momento capaz que fue importante, ahora no lo recuerdo. Bueno, Paola, nada, estamos buscando una referente en mi caso conocida por el día de hoy, 25 uh-huh. de julio, Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y la Diáspora. Sé que está bastante complicada uh-huh. con las movidas, pero bueno, una referente candombera, por supuesto, para varios. Así que nada, hablar un poco de esto, del tema del candombe y demás, cómo se ve hoy, cómo eran tu niñez y demás, pero nada, un poco contar la realidad de Paola Correa hoy. ¿En qué anda Paola Correa? Háblame de los talleres y todo, te conozco, así que la gato los curro. Ah, bueno, estoy con varios talleres, por suerte, de candombe. La idea de los talleres es transmitir un poco mi cultura familiar y bueno, y de amistades y de barrio y demás, a gente que se quiere, no sé, que quiere capacitarse en candombe. Vienen por ahí un poco la idea de los talleres que estoy haciendo, y bueno, y tratando de en esos talleres compartir todo lo que he aprendido, todo lo que, nada, he mamado, para que, bueno, la gente se quede con lo que más rescata, ¿no? Igualmente los invito a seguir a otros, ir a otros talleristas y escuchar otras historias, porque el candombe es de varios, ¿no? No, ninguno tiene la verdad, ninguno es el que maneja toda la información, sino que me parece que está bueno seguirse capacitando y escuchar mucho a los viejos candomberos también. No, claro, por supuesto. Te dijimos todo, pero hemos entrevistado unos cuantos. Por ejemplo, unos uh-huh. cuantos. Estamos en el debe nosotros acá en el programa de las voces femeninas, en realidad, ¿no? La única que había uh-huh. sido fue Betina Rocha. Y bueno, está Laura uh-huh. justo y Laura Méndez, y ahora estás tú. Y nada, pero que nos cuentes uh-huh. un poco de qué es tu danza candombe, los talleres de Paola, cómo son ahí en la casa de Cuarey, ¿no? Algunos quedás por ahí y estás en otro lugar también. Sí, estoy en la casa de Cuarey, un espacio maravilloso, la verdad. Una casa cultural de candombe muy linda, tiene mucha historia, los invito a pasar. Es un museo del barrio que está bueno también ir y visitar. Y bueno, estoy ahí haciendo Tu Danza Candombe y otro taller que lo hago en conjunto con Alejandro Foco, un gran percusionista también formado, que bueno, que le estamos dando como una vuelta diferente de ritmos y danza. Ese con Ale. O sea, la capacitación es por ahí, ¿no? Entender el candombe desde la musicalidad. Y después en el de Tu Danza Candombe, bueno, ahí mi idea es que cada una encuentre su estilo personal bailando candombe, ¿no? Es potenciar con las cosas que yo tengo para compartirles a cada una. Miren por ahí. ¿Y se encuentran ellas su propia danza? Y yo creo que sí, por las cosas que me dicen, que me agradecen, que yo considero que sí. Cada una se encontró a ella misma y está bueno. Igualmente es el primer pasito, ¿no? Yo soy un granito más, en realidad, de arena en su danza. Tienen que seguir, ¿no? Como yo le digo, ustedes tienen que seguir bailando para poder, nada. Uno cuanto más lo practica, mejor es, ¿no? En cualquier disciplina, ¿no? No solo en la danza, en todo. Si uno practica, practica, practica, va a ser bueno. La idea no en es lo imitar, que hace, ¿no? Por supuesto, la idea no es imitar. La idea... ¿Cómo? Que la idea no es imitarte, porque por lo general muchas no, de las que no, van lo a aprender... primero que aclaro, no quiero que bailen como yo, no quiero que bailen como yo, es la primera limitante. No, pero viste que muchas cuando van a clases de danza candombe, como que lo primero que hacen es el reflejo de bailar como baila la profe. Y pasa cuando sos, también es la primera, lo primero que haces, ¿no? Es aprendés lo que te enseña tu maestro en cualquier disciplina también, entonces... y tendéis a imitar porque es lo primero que te enseñaron. Después vas aprendiendo otras cosas y creo que le vas buscando la vuelta. Pasa seguido, sí, porque por suerte hay gente que se está interesando por el candombe y tienen como algún estilo de alguna profe de candombe que ha estado con varias, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso se va mutando con el tiempo. ¿Ya has tenido esa experiencia donde el alumno supera al maestro, digo, en el desarrollo de los talleres? Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Me encanta. Tengo varias alumnas que las veo y se me cae la baba. Así. Me encanta cómo expresan, cómo representan, la energía que tienen. Sí, por suerte sí. Por suerte pasa. ¿Y los talleres tuyos, Paola? Sí. ¿cómo poder decirlo? Es como, me lo voy a tallar un poco la parte laboral. ¿Viste? Cuando estudias o algo, tiene como esa inclusión laboral. ¿Tus talleres apuntan a lo mismo o apuntan solo a lo cultural y respectivamente a la danza? No entendí la pregunta. ¿A qué te referís cuando hablas de la parte laboral? Exactamente. Yo voy a tu taller. ¿Vos me podés meter una comparsa? Perdón, que justo me hablaron. Disculpaba que estoy en lugar público, me hablaron. Me perdí. Tranquila. Porque, no, ¿sabés lo que pasa? No, que tengo el tambor adentro y se estaban yendo. Entonces dije, nos tenemos que ir, tengo que buscar el tambor, ¿entendés? Pero no se va. Perdón. ¿Qué me habías preguntado, Víctor? No, lo que te decía Paola es que si... A ver, voy al taller de Paola. Paola, ¿me metés en una comparsa? A eso voy yo. Si tienes salida laboral, ya directamente en una comparsa, sí. No, porque en la comparsa se necesita otro tipo de laburo, me parece, ¿no? Es diferente. En una comparsa vos estás trabajando para un espectáculo, para un día, una competencia. Es algo como más integral, ¿no? Es como que toda la comparsa trabaja para lo mismo. Y el taller me apunta más a lo individual. Perfecto. En el sentido de que cada alumna desarrolle, ¿entendés? Su potencial. Bien. No es tan genérico. Es diferente el trabajo, me parece. No es comparable. Perfecto. Y esta cuestión, cuando tú te parás para dar los talleres de candombe que tú emprendés, ¿querés que la persona sea una gran bailarina o bailarina, o preferís que desarrolle otras cualidades, que aprenda lo que es la parte más cultural, más simbólica? O sea, ¿cuáles son los puntos de análisis que tú tenés para desarrollar tu rol como tallerista? Lo primero que les digo, o lo que intento, o lo que trabajo en los diferentes talleres, es que ellas encuentren su estilo personal. El taller va por ahí, primero. Obviamente que en los talleres se habla un montón, se comparte un montón, por suerte también, no solo yo, sino otras compañeras, porque van candomberas también al taller, y eso lo enriquece mucho más. La parte cultural, obviamente que está, porque... Otra cosa que trabajo es el respeto hacia mi cultura y bueno, nada, si vos querés, por ejemplo, ir a bailar al Sodre, vas a ir a estudiar algunas clases de clásico, ¿no? Y ni siquiera con unas clases de clásico, necesitas años de clásico para poder bailar en el Sodre. En el candombe a veces eso no pasa mucho, ¿no? Viene cualquiera y está todo bien, recibimos a todos, todos son bienvenidos, pero informate, capacitate, conoce qué es lo que estás haciendo, respetalo, porque es mi cultura, por ahí. Entonces, tiene como varias funciones. Trabajamos lo cultural, va un historiador al taller. Uno de los talleres es con un historiador o historiadora, que cuenta un poco de la historia también, para que justamente entiendan qué es lo que están representando. Y bueno, y si quieren venir a mostrar cuerpo, vayan a otro lado, vayan a la playa, vayan, porque acá no es, ¿entendés? No es venir a mostrar cuerpo. Por lo menos así lo transmito yo, ¿no? Con mayor de los respetos, pero no es así. Ahora que hablas un poco, ¿no será porque quizás el candombe se difunde mucho que es inclusiva y que acepta a quien sea, y por eso estás diciendo estas palabras ahora, como que viene cualquiera y quiere estar? El candombe siempre fue inclusivo. Sí, pero no siempre fue inclusivo. No, por supuesto, pero a lo que voy yo, Paola, es como dijiste recién lo de la danza, vos que estás, precisás mucho. Todos son bienvenidos. Claro. Eso. Pero sí, no, en realidad sí, eso, pero lo otro a lo que voy yo es que cualquiera viene a comparsa, baila y después capaz que baila cualquier cosa o va porque quiere mostrar el cuerpo. Por ejemplo, quiere salir con muchas van, capaz que con esos papelitos a la cabeza, y quiero salir de taco, entangada, con pluma y ser vedette. Por ejemplo, quizás el mensaje inclusivo que mandamos apunta como que a eso y no tiene nada que ver, como hay que corregir esos puntos. Hay mucha cosa para corregir, es un tema muy complejo que no lo vamos a resolver ni nosotros, y me parece que es toda una cuestión de todos o de todas las comparsas o dueños de comparsas o lo que sea. Pero bueno, a veces veo ese tipo de faltas de respeto que no me gustan, y las personas que llegan a mí, por lo menos se lo transmito, les cuento, les doy mi versión, porque siempre estoy hablando de verdad Paola, versión Paola, opinión Paola, ¿no? No generalizo, siempre estoy hablando de lo que yo pienso, de cómo yo lo vivo. Y bueno, lo laburo por ahí. Ahora, ¿cómo hacer para solucionar esto de raíz? Es mucho más complejo, ¿no? Me parece. que en todos estos análisis que estamos desarrollando faltaría que un proceso por ahí más largo para poder bailar. Digo yo, estaría bueno por ahí empaparse mucho más en la historia de lo que es el baile, de lo que implica, que haya una cuestión más de estudio previo antes del baile. O sea, ¿considerás que tendría que haber un proceso mucho más largo antes de bailar para jerarquizar por ahí el tema del candombe, que no sea una cuestión de que viene cualquiera a bailar? Yo qué sé, el ideal, ya estamos hablando del mundo ideal, ¿no? Mi ideal de Paola sería que sí, obviamente, que te formes, que sepa lo que estás representando, que sepa lo que es el estandarte, lo que son las banderas, lo que son las estrellas, la media luna, los personajes típicos, por qué son, quiénes eran, qué representan, cuál es su importancia, qué estás representando vos, ¿entendés? Más allá de la técnica de la danza, hay muchas cuestiones más. Y ta, nada, es... Sé que la información tampoco está muy accesible también y que tal candombe también se disparó de un momento a otro un montón. Y bueno, y pasan estas cosas cuando se globalizan las cosas, ¿no? También. Pero bueno, por ahí. Y bueno, un poco, que sé que estás con tremendos cambios en tu vida y en procesos y demás. La Paola Correa candombera, ¿qué le dejó el candombe en estos años? Y diferenciamos un poco también tus primeros años de ser en ella y lo que es Paola Correa hoy en día, que fue la mejor vedette, las últimas llamadas que se hicieron. ¿Qué Paolas encontramos en ese proceso? De la Serenella, de Serenata Africana en los 90, a la Paola Correa del Última Llamada, fue 2019. En realidad, estás hablando de Paola Candombe concurso, de carnaval. Sí, sí, sí. Habla aparte de del carnaval. ¿Qué te dejó el carnaval, el candombe, en realidad, todos estos años? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cambiaste muchas cosas? ¿Algunas las mantenés? En el primer año que salí fue en el 2004, en Serenata, cuando hice ese personaje de Serenella. Y tal, las últimas llamadas 2020 fueron solo llamadas. En esos años hice de todo, hice llamadas, hice teatro. Y obviamente no es la misma Paola. Fui aprendiendo un montón, pude bailar con mi referente número uno, ¿entendés? Con Lola. Bailé con otras excelentes compañeras, tuve un montón de coreógrafos, puestitas en escena. Aprendés un montón y de todas las comparsas, ¿no? Aprendés de todo. Entonces me parece que no, que obviamente no es la misma. No es la misma. A nivel de nada, artístico, ¿no? Uno año a año va aprendiendo y va mejorando. Así que sí, la verdad que he crecido, por suerte, un montón. Y estos saberes... Según lo que yo veo, ¿no? Sí. Y estos saberes, bueno, sí. Estas experiencias y demás, ¿te llevaron a transcurrir ahora este tema del mundo de los talleres, de la danza candombe? Sí, se dio un poco como la gente me pedía, y yo no me veía en ese rol de pararme delante de la gente, y no tampoco tenía como mucha idea de cómo hacerlo. Insistieron, y bueno, y ahí también con herramientas que fui aprendiendo en la vida, ¿no? Un curso que hice, nos enseñaron a gestionar proyectos y bueno, y empecé como a escribir algo, como a tirar una idea en la compu a ver qué me salía y tuve ese producto que está bueno, que la verdad que la gente le gusta, tengo excelentes recomendaciones, la verdad, las chilenas se van re contentas y a mí me llena el corazón saber que bueno, que estás súper agradecidas y que nada, que quedan relaciones. Bueno, el primer taller tengo relaciones a montones y me veo con todas y es como si no hubiera pasado el tiempo. Y lo mismo va a pasar con el segundo y ahora con el tercero que estoy empezando. Así que, nada, re bueno, está muy bueno. Pero sí, así se dio de casualidad en realidad, por la gente me lo pidió y me animé a armar algo. Buenísimo, Paola. Hola, mi nombre es Natalie. Un placer conocerte. Hola, Natalie. Acabo de escuchar que venís de tocar el tambor. Sí. Yo también me duele la mano. Sí. Toqué chico. Chico tocó, sí. Guarda. Chico, yo soy. Sí, yo fiel al chico. Fiel al chico, totalmente. ¿Cómo lo ves esa experiencia, no? Porque como le contábamos en otras entrevistas anteriormente, para la mujer en sí, no sé si en Montevideo se da tanto, pero en el interior la mujer tamborilera es complicado como insertarse en el mundo del tamborilero, ¿no? No sé cómo lo viviste tú en ese proceso, por qué te llamó la atención, a nivel personal, yo la sufrí bastante porque si no iba con mi compañero y me presentaba a él, no tocaba directamente, entonces formamos un grupo de mujeres que luego se fueron sumando hombres y hoy en día es la escuela Ubuntu, porque creemos que todos tenemos derecho a tocar lo que sea o a danzar o a lo que, mientras se mantenga el respeto, ¿no? A lo que lleves, sea un trofeo, sea lo que sea. Pero a mí se me complicó bastante en un principio, y no te estoy hablando de hace mucho tiempo, te estoy hablando de 6 años atrás. No sé cómo lo viviste tú. Y mira, justo en este día que me vengas a hablar de ese tema es como, sí, pasa. Y lamentablemente va a seguir pasando porque estamos en una sociedad... Escucha una música media fuerte, ¿puede ser? Porque no sé si me escuchan a mí, perdón. Y sí, esto es un tema. Vivimos en una sociedad machista, ¿no? Racista. En donde la mujer tiene que luchar doblemente, porque sos afro y tenés que luchar, y bueno, y si somos mujeres tenemos que luchar por ser afro y por ser mujeres. Y en este día en donde se está en realidad celebrando que muchísimas mujeres años atrás y siglos atrás lucharon por nuestros derechos, es que hoy podemos tocar, para empezar. En el lugar donde yo toqué, a mí no me costó nada, porque este evento fue organizado por Misangas, que es un movimiento de mujeres afrodescendientes, en donde estoy en familia, ¿entendés? No, toco súper cómoda, nos miramos, sonreímos, nos gozamos, no importa cómo suene, ¿entendés? Y nos cansamos, y está de más. Sigue pasando eso acá en Montevideo igual, mirá que no solo ahí. Acá en Montevideo sigue pasando. Si no conoces a alguien, ir a colgar una cuerda que no te conocen, no sé. Yo no lo he hecho igual, yo bailo. Yo toco en estos eventos así tipo puntuales, no soy tocadora. Ah, claro. Sí, no, yo soy tocadora, bailar menos 10, pero claro. En algún futuro tal vez, quién sabe, Igual tengo una cosa. Yo creo que hay que hacer las dos, ¿no? Sí, igual Nati tiene una cosa. Mirá que te está mintiendo Paola. Porque Paola toca repique, no toca chico. No sé qué le pasó de cambio, bueno, ahora. Ok, parate. Eso se dio, claro, pero eso se dio en un momento de mi vida, ¿entendés? Entonces, con unas amigas en el 2005, claro, toda la data. En el 2005 sacamos una movida joven. Hay una competencia acá en Montevideo que es la movida joven, no sé si la conocen. Sí. Es una competencia, bueno, hay una de las competencias de cuerda de tambores y sacamos una cuerda de mujeres. Y mi idea era tocar chico, pero me obligaron a tocar repique. Fue algo que me obligaron para empezar y eran la porque era necesidad. Necesitábamos chicos, piano y repique. Y Wilson Rodríguez, no sé si lo conocen. Seguro. Sí. Bueno, Wilson fue el hombre que agarró ese fierro caliente de capacitar a 20 minas con 20 años. Perdón, la moto. Capacitar a 20 minas con 20 años, nivel intensidad. Imagínense lo que eran esos ensayos, ¿no? Y claro. ¿No? Intenso. Bueno, él lo agarró ese fierro caliente, él, Miguel Laureiro también, sí. Nicolás Varela. Entonces, sí, y me dijo, vas a tocar repique, me dijo Wilson. Le dije, yo no voy a tocar repique, vas a tocar repique, yo no voy a tocar repique, vas a tocar repique. Y tocaste repique. Y tuve que tocar repique y tirar los cortes, todo. Le digo, Wilson, sos un hijo de puta. Sí, ¿por qué me pones en ese compromiso? Porque es un compromiso. Y me quisieron meter el piano, pero le zafé lindo. Ahí quedé con el chico ahí. El chico no para. El chico no para, fiel. Ahí quedé. Me quisieron hacer una jugada, pero no le salió. claro. No, pero fue en ese momento y después de Embalá, que se llamaba la conversa de Movida Joven, pasaron años sin tocar, o sea, más que tocar tipo en un cumpleaños, en una comida, o sea, no candombe cuerda, ¿no? Claro. Candombe cuerda pasaron años. Acá pasó algo parecido, ¿no? agarró mi compañero, porque no había un espacio donde pudiéramos tocar las mujeres, entonces se encontró con 15 mujeres, 20, que empezábamos de cero, y él con su santa paciencia, claro, hacer... Escucho un poco entrecortado, ¿saben? ¿Me escuchás ahí? Muy entrecortado. Muy entrecortado. No sé sí. qué será. Ahora te escucho un poquito mejor. ¿Ahí? Ahora, ¿sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, sí, sí, agarró 20 mujeres de cero y tal. Algunas no, que venían con sus manías, otras no. Y claro, imagínate, 20 mujeres de cero y en su santa paciencia explicando. Y no después, estábamos de cero, lo bueno estaba que una no que aprendía. Igual. Ah, bueno. No, pero claro, no. Pasa que Paola te dice que ellas no estaban de cero, son todas candomberas. Claro, no, ahí está, nosotros claro. Les pasó peor, porque de cero, cero. Entonces lo bueno que sí se realizó fue que a medida que iba aprendiendo una, le iba enseñando a la otra y se generó como esa, viste, compañerismo, ¿no? De que, bueno, vos ya le agarraste la mano, le enseñás así y así fuimos aprendiendo. Entonces está bueno también. Y fue la manera que encontramos de poder insertarnos como tamborileras de alguna manera en el Santa. Sí, está bien, hay que hacerlo. Las mujeres tenemos que hacer sí, eso. Sí, es el doble, nunca. Siempre. En este día hay que, nada, seguir luchando y seguir peleando por nosotras y por las que vienen. Y por las que vienen, totalmente. Ah, que si hoy estamos tocando es por todas esas mujeres que pelearon por nosotros. Exacto. Y no dejar tampoco de lado a los compañeros, porque también tenemos, hay buenos compañeros que apoyan también siempre. Pero obvio. Así que, obvio, sí. Buenísimo. Pero no, claro, no vamos a comparar las sociedades de ahora, mucho más inclusiva que de repente hace 15 años atrás. Bueno, Paola, no tan lejos, ¿eh? Agradecerte por la entrevista, así sí. que nada, una despedida, un besote grande, muchas gracias y bueno, estaremos a la próxima, te llamamos de vuelta. Quedan 50 segundos y bueno. Sale la tanda. Así que metele tus redes, ¿dónde encontramos a Paola Correa? En tus redes, ya, rápido, 30 segundos. ¿Cómo? En las redes, ¿cómo te encontramos? Bueno. Paola Sol Correa o Tu Danza Candombe, tanto en Facebook como en Instagram. Así que nada, Paola Correa para ustedes. Muchas gracias, Paola. Feliz día a ti y a todas las candomberas. Muchas gracias. Pero un besote grande. Muchas gracias. Perdón, Paola Sol Correa Ramos. Perdón. Paola Sol Correa Ramos. Gracias a ustedes por el momento. Besotes. No, gracias a ti, suerte. Chao. Qué bueno. Chao. Radio Espica 90.7.